En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. España cierra todas sus fronteras para luchar contra el coronavirus. A partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos. Importante, la protección de las condiciones sociolaborales del conjunto de ciudadanos y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Hablaba el ministro del Interior esta tarde. La batalla sin cuartel que se libra contra el contagio nos deja cada día, casi cada hora, una noticia que hace solo un mes hubiéramos pensado que era ciencia ficción. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No se cierran las fronteras, se restablecen los controles en las fronteras terrestres, solamente en las terrestres de momento, porque fuentes policiales no descartan que en los próximos días, y según evolucione la curva del contagio, se acabe cerrando también el espacio aéreo y el marítimo. De momento, por estas fronteras solamente van a poder entrar españoles residentes en España o por fuerza mayor, y siempre acreditando todo documentalmente. Importante, la medida afecta a fronteras con la Unión Europea, es decir, las fronteras con Gibraltar y Andorra siguen todavía abiertas. La medida tampoco afecta al tráfico de mercancías. Batalla sin cuartel contra el coronavirus y batalla larga. Hay que armarse de paciencia y de disciplina. Porque escuchen lo que ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud, que los curados de coronavirus pueden contagiar hasta 15 días después. El director general ha recomendado a todos los países: We have a simple message for all countries. Test, test, test. Hacer test, acaban de escucharlo. Eso es que en España no podemos hacer a todo el mundo con síntomas por falta de kits y de personas para hacerlos, según nos han ido contando estos días todos los expertos. El director general de la OMS ha hablado hoy también de nuestro país. Quiero comentar la acción tan valiente que ha tomado España. He podido hablar con Pedro Sánchez y su compromiso de luchar contra este virus es muy, muy fuerte. Pero eso no será suficiente. Se necesita la colaboración de todos los ciudadanos de España para que la respuesta sea completa. Pero una pandemia no depende solo de lo que haga un país, y como en un juego de dominó, en Europa van cayendo las fichas. Merkel endurece las medidas. Berlín, Carmen Viñas. Todas las tiendas permanecerán cerradas en Alemania, salvo aquellas que vendan comida y bebida, y los restaurantes solo estarán abiertos hasta las 6 de la tarde. El gobierno y los Länder prohíben también los viajes privados, incluso dentro del país, cierran los parques infantiles, los servicios religiosos y los gimnasios. La canciller Angela Merkel ha admitido que se trata de medidas excepcionales en la historia reciente de Alemania y ha pedido a los ciudadanos que se atengan a ellas. Cuantos más ciudadanos asuman las normas, más rápido se pondrá fin a esta fase, cuyo objetivo, ha dicho la canciller, es reducir la tasa de infección y no saturar los servicios sanitarios. Y advierte de que habrá controles para asegurar su cumplimiento. Macron se dirige a esta hora a la Nación. París, Carmen Vela. El presidente Macron comienza ahora una declaración institucional para ordenar a los franceses un confinamiento total como el aplicado en Italia y España, y probablemente desde esta noche. Esto es lo que ha recomendado el comité científico con el que el presidente se ha reunido de nuevo hoy, tras comprobar que la propagación del virus es inquietante y la situación empeora muy rápido. El jefe del Estado suspenderá durante varios meses también la segunda vuelta de las elecciones municipales, que deberían celebrarse el domingo que viene. Y Boris Johnson, el primer ministro, que dijo que era preferible una infección general para inmunizarse y no cargarse la economía, parece que empieza a cambiar de opinión. Londres, Begoña Arce. Boris Johnson recomienda unas normas de comportamiento, pero no impone restricciones, apelando a la responsabilidad y madurez de los ciudadanos. Now is the time for everyone. Ahora es el momento de evitar todo contacto social que no sea esencial, renunciar a todos los viajes innecesarios. La gente tiene que empezar a trabajar desde casa siempre que sea posible, evitar pubs, clubs, teatros y otros locales sociales. Familias enteras deberán permanecer en casa durante 14 días si uno de los miembros tiene tos y fiebre persistente. Las escuelas, sin embargo, permanecerán abiertas. Y es que no hay Brexit que impida a los británicos mirarse como el resto de los europeos en el espejo de Italia y allí los datos siguen sin dar tregua. Roma, Joan Solés. Buenas tardes. En las últimas horas Italia ha superado los 2.000 fallecidos, exactamente 2.158 por o con coronavirus COVID-19, y los contagios se elevan a casi 28.000. Las autoridades sanitarias temen que la expansión sea imparable esta semana y que al final de la misma el número de contagios supere los 60 o 70.000 personas. El problema llegará el próximo fin de semana con 30.000 o 40.000 enfermos más, y después comenzaría una lenta disminución, ha indicado a los colegas de Radio Capital de Roma el doctor Garatini del Instituto de Investigación Farmacológica de Italia. Y aquí en España, Mario Lalourido, balance del día. Los contagios siguen subiendo hora a hora, nos acercamos a los 10.000, son concretamente 9.700 casos después de que Cataluña haya notificado esta misma tarde 500 nuevos afectados. En esa comunidad el número de enfermos se eleva ya a los 1.400 y suma en las últimas horas otras 6 personas fallecidas, lo que sube la cifra de muertes en toda España a 315. Hay más de 400 pacientes graves en la UCI en toda España, la mayoría en Madrid, que sigue registrando el mayor número de muertes, más de la mitad de los casos y también el mayor volumen de los 530 curados. Hoy hemos superado a Corea del Sur, un país que está logrando vencer el virus haciendo pruebas de detección masivas y con medidas de aislamiento. Hablaba el director de la OMS de España, y es que ya somos el cuarto país del mundo con la peor incidencia de la pandemia y el segundo después de Italia con nuevos casos declarados día a día. SEAT, en Barcelona, presenta expediente temporal de empleo para 14.000 personas. Peugeot y Renault cierran temporalmente sus factorías en Francia y en España. Burger King, aquí en nuestro país, otro ERTE para 14.000 empleados. El gobierno canario cierra el sector turístico durante los próximos 3 meses. E imagínense cómo deben de estar los autónomos que si no trabajan, no ingresan. ¿Pueden las medidas que aprueba mañana el Consejo de Ministros hacer frente a este relato económico, Javier Ruiz? Pues esa es la gran cuestión, porque ahora mismo en el aire está si el gobierno tiene capacidad económica para frenar todo esto. De momento lo que se van a aprobar son 2 paquetes. El primero, una inyección de hasta 50.000 millones de euros en créditos blandos, créditos que las empresas pueden pedir, el Estado avala y se pueden devolver después. El objetivo, decía la ministra de Economía, Nadia Calviño. El objetivo de evitar que el impacto en la economía se vuelva estructural y que se alargue en el tiempo una vez que la crisis sanitaria quede atrás y las medidas de contención adoptadas se levanten. Inyección de liquidez primero, segunda pata, modificaciones en torno a los despidos. Se va a proceder a un ERTE express, expedientes de regulación temporal express, que permiten la reincorporación al trabajo. Se van a cambiar los subsidios de desempleo para que, primero, no resten a lo ya cotizado y, segundo, cubran incluso a quien no cumpla los requisitos legales. Y fuentes de ATA, fuentes de los autónomos, dicen, el gobierno ha comprometido con los autónomos también, primero, anularles las cotizaciones y, segundo, crear un subsidio de paro para autónomos. Y definitivamente se suspenden las elecciones autonómicas en Euskadi y en Galicia. En la actual situación de declaración de emergencia sanitaria y estado de alarma, no pueden celebrarse las elecciones al Parlamento Vasco con las debidas garantías, tanto para la salud pública como para el ejercicio del derecho de sufragio. En consecuencia, procede dejar sin efecto, mediante decreto del Lehendakari, la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco del próximo 5 de abril. Suspendemos e reactivamos as eleccións no momento en que as podamos celebrar e deixamos por superada os días que levamos invertidos na campaña electoral. Los presidentes de las 2 comunidades anunciaban la decisión a lo largo del día de hoy. Aymar Bretos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya saben ustedes que Aymar está en casa, yo estoy en el estudio, hay que ser cuidadosos, hay que protegerse, hay que no tomarse a la ligera el aislamiento. Pero ojo con dar pábulo a cualquier cosa que nos dicen y que nos complica la vida sin resolver nada. Sí, lo ha dejado claro hoy Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias. Ha venido a decir que tengamos mucho cuidado con la higiene, sí, y con la distancia social, eso de estar a 1 metro unos de otros, pero sin enloquecer con medidas tan exóticas como las que han circulado por WhatsApp de deja los zapatos fuera de casa o vete con guantes a la compra. No, eso no. No es necesario dejar los zapatos fuera de casa, para nada. No es necesario hacer la compra con guantes más allá de lo que ya las superficies comerciales recomiendan. Tenemos que ser conscientes que esto no nos puede llevar al pánico ni a los extremos. Esto nos tiene que llevar a ser responsables y la responsabilidad empieza por aplicar las medidas de higiene adecuadas y las de distanciamiento social que se han propuesto. No hay que preocuparse más. De lo que tampoco está muy preocupada, por razones obvias, esa buena parte de España que está encerrada en casa, es del tiempo, y eso que vienen días complicados. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. De entrada, destacar que la cota de nieve está subiendo, de manera que las situaciones complicadas derivadas de la nieve en las últimas horas irán desapareciendo rápidamente, pero igualmente mucha atención hasta bien entrada la madrugada en la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y al este de Castilla-La Mancha, riesgo de lluvia torrencial, también de aguaceros, además con fuerte viento. Mañana en general, más ratos de sol en todo el país, con algunos chubascos. La mejoría será más evidente a partir del miércoles. Y hay media deportes en Hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La Liga confía en que se disputarán los 11 partidos que restan en Primera y Segunda División. Esta mañana se ha reunido la comisión delegada de los clubes, presidida por Javier Tebas, y su mensaje es que no se contempla otro escenario que completar el campeonato, ya sea en mayo o en el mes de junio. Mañana, por cierto, se reúne la UEFA y de esa reunión puede salir el aplazamiento o suspensión de la Eurocopa de Naciones, que recordemos debía comenzar el 12 de junio. Esa decisión permitiría aligerar el calendario para completar las competiciones domésticas. A las 8:30 contamos todos los detalles. Así comienza Hora 25. En la cadena SER queremos contribuir a expandir un mensaje de tranquilidad. Porque quedarse en casa también tiene sus ventajas. ¿Quién no se ha levantado alguna vez y ha pensado: ojalá me pudiera quedar hoy en casa? Estamos ante una oportunidad única, porque para salvar vidas, lo único que se nos propone es no hacer nada. Nunca cuidar fue algo tan sencillo. Cadena SER. Estás en tu casa. Acaba de anunciar la Moncloa que Pedro Sánchez ha llamado esta tarde al presidente de turno del G20, que es el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, que le ha pedido Pedro Sánchez a Mon Salman que convoque una cumbre urgente del G20, que la convoque en forma virtual, para evaluar la situación por la crisis del coronavirus, para elaborar una hoja de ruta internacional. Y según la Moncloa, el líder saudí le ha dicho a Pedro Sánchez que sí, que le parece buena idea la que le propone y que va a convocar esa cumbre. Bueno, más allá de esta noticia, las palabras de la tarde han sido estas. People infected with COVID-19 can still infect others after they stop feeling sick. El director general de la Organización Mundial de la Salud asegura que alguien que se crea curado no tiene por qué estarlo del todo y que puede seguir contagiando el COVID-19, a no ser que un paciente que ha estado contagiado se haya hecho la prueba final y le hayan constatado a los médicos que ya no tiene el virus en el cuerpo. El resto de contagiados, aunque crean que están curados solo porque no tienen síntomas, deberían quedarse aislados 15 días más. Si la única referencia que tomamos para pensar que estamos curados es que ya no tenemos fiebre o que ya no tenemos el resto de los síntomas, eso no quiere decir que realmente estemos curados. Esto es lo que viene a decir la Organización Mundial de la Salud. El paciente que ha superado los síntomas, pero al que no le han hecho la prueba para certificar que está curado, debe quedarse en aislamiento 15 días más. Esta es la novedad de la tarde, una tarde muy, muy intensa. España, ya lo hemos contado en la portada de Hora 25, ha anunciado que cierra las fronteras terrestres. A partir de esta medianoche, ningún ciudadano extranjero podrá entrar a nuestro país, salvo para transportar mercancías y para otras cosas muy contadas. Y como España, hay más países comunitarios que han anunciado prácticamente lo mismo. Así que Europa vuelve a levantar fronteras. Fronteras internas y fronteras externas también. Vamos a empezar por estas, por las internas. Bruselas, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué países lo están haciendo? Bueno, empezó Italia, ¿no? Empezó Austria a dejar a Italia fuera, cerrándole la frontera, y después, pues como un goteo casi continuado, han ido siguiendo. Son en total 10 los más significativos. Quizás en este momento sean Alemania y Dinamarca como ejemplo, pero los bálticos también lo ha hecho. Finlandia acaba de anunciar y de pedir a sus nacionales que vuelvan a casa y que empiecen una cuarentena voluntaria. En fin, y es que va a ser muy difícil impedir en estos momentos que la libre circulación se mantenga. Aunque desde Bruselas, la presidenta de la Comisión junto al presidente del Consejo de la Unión han pedido hoy que se garantice la libertad de las mercancías, ya que las personas se da por hecho que vamos a estar todas más o menos en confinamiento voluntario o obligatorio. Pero sí la libertad de las mercancías. Eso quiere decir que los controles piden que se intenten hacer evitando las colas, porque insisten en que puede haber un problema grave de abastecimiento si al final no pasan los camiones. Y las fronteras externas. externas, Griselda, sobre las externas, la Comisión Europea propone prohibir la entrada de ciudadanos extracomunitarios durante un mes. Eso lo tendrán que aprobar mañana los líderes de los 27 países, pero la propuesta de la Comisión Europea ahí está. Sí, sí, la propuesta está aquí. Vamos a escuchar a von der Leyen. Como he explicado a los miembros del G7, he propuesto a los jefes de gobierno una medida provisional de restricción de todas las entradas a la Unión durante 30 días que van a ser prorrogables, ha dicho von der Leyen. La decisión, como tú has explicado, la van a tomar mañana los jefes de gobierno, pero la van a tomar uno a uno, como muchas de estas medidas, porque las fronteras siguen siendo un tema de ámbito nacional, es decir, que puesta la propuesta sobre la mesa, lo que aquí se pretende es que todos a la vez confirmen que están de acuerdo y procedan. Griselda, gracias. Buenas tardes. Eso aquí en la Unión Europea. En Estados Unidos hay estados que empiezan a alzar la voz ante la gestión que está haciendo Trump de esta crisis. El gobernador de Nueva York acaba de comparecer para quejarse de que falta un liderazgo federal y que así no se puede contener la propagación del virus. Corresponsal Marta de Alvado, buenas tardes. Buenas tardes. Estados y gobiernos locales aumentan las restricciones para la ciudadanía. A partir de hoy se cierran restaurantes, bares, gimnasios, teatros en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, California, entre otros. Unas restricciones que no llegan del gobierno federal. Cada estado está haciendo una cosa y esto es el caos. Se necesitan directrices a nivel nacional, dice el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que está pidiendo a Trump que tome medidas urgentes para frenar la propagación. Termina el primer día laborable en España de estado de alarma y ya anuncia el gobierno que va a ser el primero de muchos. Tanto son 15 días porque legalmente exige que sean 15 días. Pero es evidente que tendremos que prorrogar esta situación, ya veremos con qué medidas. Es evidente que tendremos que prorrogar esta situación, lo decía esta mañana en Radio Nacional el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Sobre transportes, en ciudades como Madrid sigue habiendo muchos trabajadores que no pueden quedarse en casa teletrabajando, han tenido que ir a sus empresas, y eso, sumado a una avería en la red de cercanías, ha provocado alguna situación de aglomeraciones esta mañana en los trenes de Madrid. El gobierno asegura que va a reforzar el servicio ya desde mañana. Eladio Meizoso. Sí, Renfe va a reforzar la línea C5 de cercanías en Madrid, más trenes para tratar de evitar aglomeraciones, pero la secretaria general de Transportes, María José Rayo, ha advertido esta mañana de que será imposible prevenir todos los problemas. Es inevitable que ocurra uno de cuando en cuando, pero lo que estamos haciendo es trabajando para tratar de minimizarlos en estos momentos tan sensibles. Se intentará reaccionar con rapidez. En Barcelona, la Generalitat ha decidido reforzar mañana el servicio de metro de 6 a 7 de la mañana para adaptarse a lo que hoy han hecho los barceloneses, dice, adelantar la hora de ir al trabajo. En la economía, la bolsa ha sufrido esta tarde una importantísima caída, una más, una jornada nefasta. En lo que va de esta crisis, desde que comenzó ya seriamente la crisis del COVID-19 a notarse en los mercados, la bolsa española ha perdido 290.000 millones de euros. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Un 7,9 ha sumado hoy de caída el IBEX 35 a todas esas pérdidas. El selectivo español es el que más ha perdido hoy en Europa y esa caída de casi el 8% es poca comparada con el 12% que caía poco después de mediodía. Descalabro de las compañías aéreas con IAG cayendo un 27%, también de los bancos, todos ellos retrocediendo más de un 10%. El petróleo también sigue cayendo un 12% ahora mismo, un barril de Brent cuesta ya solo $30 y en Estados Unidos las caídas de las bolsas se acercan ya al 10%. Y consecuencias prácticas sobre el día a día de los trabajadores. SEAT prepara un expediente de regulación de empleo temporal en España que afectará a más de 14.000 trabajadores. La intención de la empresa, según les ha dicho a los sindicatos, es cerrar la planta de Martorell en Barcelona durante al menos 5 o 6 semanas. Sergi López. La dirección y los trabajadores de SEAT se reunirán mañana para negociar las condiciones del ERE temporal y la duración de esta medida, aunque calculan que como mínimo durará entre 4 y 5 semanas. En un ERTE anterior, los trabajadores se fueron a casa con el 90% del salario, pero el comité de empresa confía que el gobierno español anuncie mañana el 100% de cobertura de las retribuciones en casos de expedientes temporales. SEAT propone que el ERTE afecte a 14.387 trabajadores, aunque el comité cree que se rebajará la cifra porque algunos miembros de la plantilla de administración harán teletrabajo. No solo SEAT, Renault también ha anunciado hoy que cierra todas sus fábricas, incluidas las cuatro de España. Burger King ha anunciado un expediente de regulación de empleo temporal que afectará a 14.000 personas. Han cerrado todas sus tiendas en España y han suspendido su servicio a domicilio. Isabel Villar. Lo mismo ha hecho McDonald's, que también ha echado la persiana a todos sus restaurantes y ha suspendido los repartos a domicilio. También esta tarde el grupo Iberostar ha anunciado que cierra temporalmente sus hoteles en España y que próximamente lo hará en el resto de países en los que opera. No han cuantificado aún cuántos empleos costará ese cierre en nuestro país. Además, los bancos calculan que hoy han ido a sus sucursales un 70% menos de clientes que un día normal. Pedro Sánchez va a comparecer el miércoles en el Congreso para explicar qué medidas está tomando para intentar frenar o contener por lo menos los efectos de todo esto. Va a ser un pleno presencial, pero realmente los únicos obligados a acudir serán los portavoces que vayan a tomar la palabra. El resto, todos los demás diputados lo van a poder seguir, por ejemplo, con nosotros a través de la radio. Javier Torres. A efectos formales, tan solo habrá una diferencia del pleno del miércoles de cualquier otro en el que haya intervenido un presidente del Gobierno para dar explicaciones. Esta vez, de manera extraordinaria, por una obvia medida de prevención, solo están obligados a acudir portavoces que vayan a intervenir. Van a subir a la tribuna como en cualquier otro pleno, por orden de menor a mayor su grupo, durante 15 minutos, y tras escuchar al presidente del Gobierno, que va a tener todo el tiempo que crea conveniente para explicar las razones que le han llevado al Gobierno a declarar el estado de alarma. Puede haber turnos de réplica de 5 minutos, de contrarréplica de Sánchez, y no habrá votación final en este pleno convocado porque, según la Constitución, artículo 116.2, el Gobierno tiene obligación de dar cuenta al Congreso que, por otro lado, y en caso de una prórroga del estado de alarma, debe dar su autorización. Les contaba hace un minuto cómo el Congreso ha convocado un pleno presencial para el miércoles para que Pedro Sánchez explique las medidas que está tomando su gobierno en esta crisis del coronavirus. Bueno, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, acaba de pedir que ese pleno sea telemático, que no tengan que ir al Congreso. Dice, si estamos pidiendo a los ciudadanos que no salgan de casa, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Con Arrimadas ha hablado Sánchez hoy por teléfono, también con Pablo Casado, que en los últimos días ha criticado muy duramente al gobierno, incluso en la noche del sábado, cuando Sánchez declaró el estado de alarma en toda España. Hoy, sin embargo, el líder del PP ha rebajado bastante el tono de su respuesta. Lo que le he transmitido ha sido el apoyo del Partido Popular para que tome todas las medidas que sean necesarias, e incluso para que, si hubiera algún retraso o algún condicionamiento por parte de sus socios de gobierno o de sus socios de investidura, cuente con el apoyo del Partido Popular. Ahora cada minuto cuenta en vidas humanas y por eso es importante que rememos todos en la misma dirección. Y quien rema en una dirección bien distinta es Vox. El partido de Abascal está poniendo en cuestión las medidas del gobierno, que ha obligado al cierre de todos los comercios que no sean de primera necesidad. Cuestiona Vox esas órdenes, lo ha hecho esta tarde su dirigente Jorge Buchader. ¿Por qué no puede abrir una mercería o un taller mecánico si cumplen las mismas restricciones y la misma garantía de la salud que pueden cumplir un estanco o una farmacia? No podemos paralizar la actividad económica del país. Los españoles tienen todo el derecho y todo el deber de salir adelante con su trabajo, con su esfuerzo y con su capacidad de sacrificio. Y en Jaén, la Guardia Civil se ha incautado hoy en una fábrica de 150.000 mascarillas quirúrgicas. Los agentes han enviado ya parte a Madrid para que las pueda utilizar esas mascarillas el personal sanitario. Es consecuencia del decreto del estado de alarma por el que las empresas que tengan este tipo de material sanitario tienen que ponerlo en conocimiento del Ministerio entre hoy y mañana, como tarde, mañana.